FM. Nos vemos. Buenas tardes, estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org, y esto que comienza ahora, este viernes 25 de marzo, es Latido de Libertad. Es el programa número 17 de la novena temporada, lo estuvimos celebrando la semana pasada. Y nada, entre unas cosas y otras hemos estado 15 días sin poder emitir el programa y ha pasado de todo. Nos han vuelto a meter en una guerra humanitaria, por supuesto, pero ahora eso de no más sangre por petróleo, pues parece que queda feo decirlo, por eso de que el que nos mete es el PSOE y no el PP. También luego la Tierra y el Mar se han movido en Japón para de paso provocar una catástrofe nuclear que cambia radicalmente todo el rumbo que nos tenían marcado en el tema energético. Y aquí pues la democracia sigue con su rumbo ejemplar. No legalizan partidos, lástima se rompa el bipartidismo. Y luego mamoneos como el tema principal que trataremos hoy, como el que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid con diversas viviendas protegidas de la empresa municipal de vivienda. Están haciendo negocio con ello y hablaremos de ello con un vecino afectado. Y de estos temas y lo que vaya surgiendo hablaremos en el programa de hoy. Así que arrancamos. Punteando pa' tocar. Que esto no cambia. Intentando persuadir al grupo que puede hacer daño. Si hace falta rompo mi garganta por gritar. Poder expresarnos se llama libertad. Que se oigan los gritos, levantad la voz. Que nunca se piensen que ha muerto el rock and roll. Pues vamos a empezar con el primer tema de este viernes 25. Vamos a hablar de estos problemas que está viendo, bueno, que está viendo, está provocando como de costumbre el poder con la gente, normal. Y como hemos presentado, pues eso, está viendo unos problemas con viviendas protegidas de la IMV. Aquí tenemos a uno de los vecinos afectados. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, y pues coméntanos un poco qué es lo que está pasando, un poco a cuánta gente está afectada, qué estáis haciendo. Un poco la historia completa, vamos. Pues bueno, yo fui de los afortunados, aunque en esa época me acuerdo que estaba el movimiento V de Vivienda y yo también acudía a las manifestaciones, pero yo he sido agraciado con una vivienda de protección oficial para menores de 35 años que sacó el Ayuntamiento de Madrid. Con distintos bloques en Madrid. ¿Hace cuánto de eso? Pues hace 9 años. Tenías que ser menor de 35 años, cobrar tener unos ingresos fijos, pero mínimos, o sea que te obligaban a cobrar más de 1000 y pico euros para acceder al piso, siendo menor de 35 años. Joder. ¿Sabes? Efectivamente, sí. Y eran de protección, ¿sabes? Que te pidieron unos requisitos que, joder, que, ¿sabes? Tenías que tener. Y bueno, y las condiciones, si las cumplías, te alquilaban el piso durante 10 años y a los 10 años te lo vendían con precio tasado como piso protegido y te descontaban el dinero del alquiler, con lo cual, pues para la gente joven que adquiría esos pisos, pues era una verdadera ventaja. O sea, todo el mundo que accedía a esas cosas cuando te tocaba era una lotería, de hecho. Bueno, sois amigos míos y me lo habéis echado en cara la suerte que tenía. Sí, hijos de puta, la suerte hasta que el otro día recibimos una carta de nuestro amigo Gallardón, el gran cabrón, ¿no? Donde, bueno, pues nos comunican de golpe y porrazo. Mira, lo voy a leer. Le informamos que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid, S.A., de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, ha publicado con fecha 14 de marzo de 2011, el pliego de condiciones para proceder a la enajenación. Eso no se refiere a la de Gallardón, se refiere a que nos van a quitar el piso mediante subasta de la promoción de viviendas de régimen en arrendamiento Verona P2003. Bueno, P2003 es la promoción nuestra, que somos en total, o sea, en esa promoción vivimos 276 familias. Bueno, pero aparte hay muchas, hay más promociones. El adjudicatario de la citada subasta será el nuevo titular de la promoción y estará obligado a subrogarse los derechos. Bueno, para no enrollarme, que subastan el piso ya, o sea, los bloques ya los han subastado con fecha 14 de marzo, la subasta está abierta, puede acceder cualquiera. Igual mi bloque creo que está por los 30 millones de euros y es libre, lo que pasa, claro, que gente tiene 30 millones para comprar un bloque, ¿no? Nosotros hemos propuesto al ayuntamiento que nos venda los pisos al mismo valor que se lo vende a la que hace la subasta, pero sin obligarnos a comprar, digamos, el terreno, el bloque y todo, porque el terreno municipal, además. Uh-huh. Y los pisos realmente, por ejemplo, un piso como el mío lo venden por 60.000 euros en la subasta. Pero nosotros que no podemos. Que no es ni de coña el precio que se está. Efectivamente, vendiendo, no, es un chollo. O sea, para nosotros estamos dispuestos a pagar lo que el ayuntamiento lo está pidiendo en esa subasta. Pero el ayuntamiento no quiere ofrecernos de forma individual las viviendas, sino. Claro, quiere vender entero. Claro, con lo cual ningún vecino puede comprarlo. ¿Qué comunidad puede pedir un aval de 32 millones, aunque tengamos eso en sí el dinero todos juntos? Es imposible, no puedes acceder a eso, es imposible. Y bueno, pues realmente no nos pueden echar hasta los 10 años. Quedan 2 años prácticamente, pero las viviendas ya, o sea, los bloques ya han sido subastados. Los bloques que han subastados, para que veáis que, o sea, no estamos hablando de un problema que nos afecta, o sea, afecta a bastantes vecinos. Os voy a leer los bloques, son, como siempre, en las mejores zonas de Madrid, en La Moraleja, El Viso, pero bueno, los chales esos son por los altos. Carabanchel en Sánchez, 7, donde viven 87 familias. Vallecas, 20, donde viven 132 familias. Verona, 203 A y B, donde viven 276 familias. Vallecas, 2, donde viven 132 familias. Pues a partir del 14 de marzo se ha abierto la subasta y esos bloques van a pasar a inmobiliarias o constructoras. Nosotros hemos puesto pancartas en los edificios para protestar. Hemos convocado una manifestación para el jueves próximo, creo que es día 31, el jueves. Sí, 31 de marzo. Saldrá a las 7 de la tarde de la Plaza Callao. E irá hasta el palacete del señor Gran Cabrón, Gallardón. Faraón. Esa dislexia. Que se ¿no? Que se te va. Y bueno. Sabemos que legalmente no vamos a ganar porque la ley la cambiaron ellos, han cambiado la ley. Ellos tienen derecho a los 10 años de vender a quien les salga, de donde les salga los edificios. Entonces, realmente hecha la ley, sabemos que sería imposible, aunque lleguemos a juicio, al no ser que te toque un juez normal, que no existen, que se, no sé, se acogiese a la Constitución y dijese el derecho a la vivienda es fundamental. Y a que no te estafen, joder. Y más cuando es una ley injusta. Y más cuando es un negocio del ayuntamiento, claro, que somos todos, o del Estado, y es un terreno que no estás diciendo quiero que esta empresa privada me venda. No, estamos hablando del ayuntamiento, que lo formamos todo y que pagamos los impuestos y que hacemos. Sabemos que eso va a ser imposible. Pero hombre, hay un precedente para la esperanza, que son las sentencias que está habiendo, que ha habido dos o tres ya, por la dación de pago. Pero que hay jueces que están dando la razón a inquilinos que entregan la llave y no les obligan a seguir pagando la vivienda, que eso es lo que quieren los bancos. Pero aquí, sigan pagando una vez tan desalojados. Es que aquí no hay las de posesión, ¿no? Sí. No, es que aquí no hay ningún problema de eso. O sea, aquí no hay ningún problema de desalojo, de que no pagas la vivienda, de que hay una hipoteca. No hay ningún problema de eso. El único problema que hay es que el ayuntamiento de la AMV está arruinada económicamente. Como el ayuntamiento entero. Claro, como el ayuntamiento, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está desprendiéndose del capital social, que es el capital, del capital que es de todos los ciudadanos, en este caso unos bloques que son suyos, pues para pagar la deuda que tienen o para poder sobrevivir. Entonces, ¿por qué empieza? Pues cosas que afectan, pues eso, pues a 800 familias, que es una mierda. Eso no se va a enterar nadie, nadie va a hacer nada. Ya hemos visto el problema que hubo con la gente de vivienda, que ahora están con los juicios. Yo no lo digo para que nos apoyen ahora toda esta gente, pero yo he participado en el movimiento V de vivienda, y porque creo que es un derecho fundamental, y no pido por eso que nos apoye más gente, ¿no? Sino simplemente que vamos, que creo que esto es una monstruosidad por parte del Ayuntamiento de Madrid, que es, o sea, una cosa es que el banco es un atropello. O sea, una cosa es que el banco se aproveche de ti, pero otra cosa es que tu alcalde te robe 30.000 euros, cambie la ley y ahora te echa la puta calle. O sea, no hay... con un derecho fundamental, claro, que no estamos hablando de... Yo tengo una duda. ¿Has dicho que la ley la han cambiado el mismo día de la subasta, me ha parecido ir? No, el mismo día de la subasta no. O sea, los pisos estos se alquilaron y el contrato que habían hecho, la ley que se había aprobado era que era en régimen de alquiler durante 10 años y que una vez finalizados esos 10 años, el ayuntamiento nos ofrecía la venta del piso. Pero claro, que son viviendas protegidas con sociales, para menores de 13. Es decir, que un ayuntamiento no te puede vender, o sea, el precio está tasado, es un precio justo y esa era la ley que había fuera del mercado, asequible. Pero hace ya unos años cambiaron la ley. Ah, vale. Donde el ayuntamiento, se reservaba lo que iba a hacer con los edificios. Es decir, no decía que los iba a subastar, sino decía, o sea, anulaba la ley anterior. Pero bueno, si es que es, la ley es como el que tiene la pistola y dice, pues haz esto y lo hago y punto. Ah, pues lo cambio, pues ahora haz esto. Es decir, que es, o sea, que nos da igual que legalmente el ayuntamiento haya hecho esto, haya hecho lo otro, y nos da igual que legalmente ellos tengan razón. Lo que sabemos es que no van a poder desalojar a estas familias, pero ni de coña. Es decir, no sé cómo van a, no sé cómo lo van a hacer. Es decir, porque es muy fácil igual entrar en una zona muy marginal como Cañada Real con helicópteros, que no te vea, y desalojar y decir, es que aparte había gente que vendía droga y otros que roban cobre y otros que no sé qué, y arrasar con toda Cañada Real, ¿no? Eso lo puede hacer porque hay gente que no tiene ningún tipo de derecho, no tiene documentación, se aprovechan de ellos. Pero edificios como estos, como el nuestro, con 200 familias, no sé cómo lo van a desalojar, en serio. No, o sea, no lo entiendo. O sea, yo creo que es imposible. Y vamos, y además los vecinos estamos dispuestos a no ser desalojados. Es decir, no vamos a utilizar en ningún momento la violencia, pero si ellos nos quieren desalojar, no vamos a ir andando, ¿sabes? Nos vamos a oponer. Me ha sorprendido el poco tiempo que habéis montado la manifestación. Si os han notificado el 14 de marzo, ¿no? Y ya habéis montado algo para el 31, bueno, por lo menos habéis actuado ahí un poco rápido. Bueno, es que he querido ir de chulo, no era montamos nosotros la manifestación. Nos juntamos a una manifestación que hay contra la privatización de la sanidad, de la educación, o sea, y en este caso la vivienda. Sí, claro. O sea, y nos todo juntamos, lo público, digamos. Efectivamente, pero esta vez nos unimos todas estas comunidades de Madrid, de vecinos de Madrid, para ir también para protestar en un bloque, en este conjunto, digamos. Sí, varios bloques. Sí, ya no, por hecho. Varios bloques. ¿Y qué medidas pensáis tomar aparte de la manifestación? ¿Hay alguna acción, por ejemplo, a mí se me ocurría una huelga de inquilinos, dejar de pagar el ayuntamiento? ¿Habéis planteado algún tipo de medida adicional? No, realmente es que todo está pillado muy de sorpresa. Ten en cuenta que el comunicado este que nos envió, o sea, la carta que nos envió la MV nos llegó la semana pasada. El domingo pasado fue la primera reunión de vecinos y lo primero que se acordó fue juntarnos a esta manifestación y comprártela y hacer pancartas. No. Ha habido dos días que han quedado que hemos quedado los vecinos, lo digo que han quedado porque yo estoy de hacer pancartas, pero ya iré otro día, y las estamos colocando por el en los bloques y en las ventanas, en los balcones, pues sí, que se visualice menos el problema, por lo menos. Y vamos, también estamos siendo asesorados por el presidente de la Asociación de Vecinos de Madrid. La Federación de Vecinos de Madrid. Y bueno, pues estamos empezando a arrancar. Vamos, no, por lo menos juntaros y que os veáis las caras y hablar del tema, ¿no? Y a ver, ir organizando algo poco a poco. Claro, parece que es más fácil cuando afecta a todos los bloques que cuando afecta a dos vecinos. O sea, cuando desalojan a uno, pues la vasca. Que se busque ahí. Pero cuando vendes el edificio, ahí somos todos afectados por cojones. Y hasta el que menos ganas tenga se tiene que juntar. De lo que has comentado, también me ha llamado la atención de que como esto. De este tema no se quiere hablar, el ayuntamiento no le interesa hacer ruido, pero en cambio en el momento de entregar las viviendas sí que se anunciaba a bombo y platillo, todos los políticos haciéndose la foto de qué bonito, y ahora en cambio la construcción de la piedra, piedra, ¿no? Sí, a mí me las dieron, me dio las llaves, pues no me acuerdo, era un diputado, o sea, era un miembro del Partido Popular de... Y también estaba Gallardón y estaba Esperanza Aguirre y... No, pero ya te digo, si mis amigos decían, ¿qué hijo puta, qué has hecho? ¿Le has hecho un polvo a Esperanza para que te dé un piso, cabrón? ¿Qué has hecho, hijo? Porque era un chollo. Pues menudo chollo. Sí. Menudo chollo. Es como eso, como un paquete bomba, ¿no? Que te lo regala la Esperanza con lo abras. De lo de la subasta, ¿os habíais enterado vosotros a priori? ¿Qué va? ¿Qué enterado va? Ya cuando haya sido la subasta. O sea, habían cambiado la ley, pero o sea, nunca. Aunque no hubierais tenido opción a comprar el bloque, porque como has dicho, es inviable, aunque hubierais querido, tampoco os hubierais enterado, ¿no? Claro, o sea, ¿quién va a pensar que un ayuntamiento va? O sea, va a subastar con el problema de vivienda que hay. Claro, que lo lógico es hacer otra vez, que los ayuntamientos vayan comprando. Claro, o sea, o que tu ayuntamiento está para ayudarte, ¿no? O sea, cuando es el propio, o sea, si el bloque hubiese pertenecido a un banco, a lo que sea, y hubiese habido un problema, pues mala suerte. Pero cuando es, o sea, cuando es el ayuntamiento el que está especulando con los propios ciudadanos, con gente joven, gente trabajadora, con hijos jóvenes, es decir, porque la gente que vivía ahí tenía que tener unos requisitos también, y es gente, y es gente joven, porque era para menores de 35 años y no se ha cumplido los 10 años todavía, que tienen chavales en edad escolar, que tienen, es decir, que para esta gente, o sea, que es un problema, bueno, un problema para cualquier tío, que cualquier familia que desalojan, pero que te lo haga el ayuntamiento. O sea, escuchamos por parte del gobierno que no quieren reformar la ley para cuando tú no puedes pagar la hipoteca, porque dicen que hundiría a los bancos y que no van a hundir a los bancos, y llega aquí al ayuntamiento, nos ha hundido a todos los ciudadanos con su puto túnel, con sus cosas, y ahora encima lo tenemos que pagar, pues para no hundir a quién, al propio ayuntamiento, al Estado. Al final somos los ciudadanos que, para no hundir a todos los sinvergüenzas, políticos, constructores, multinacionales, pues tenemos que pagar el pato. Claro, que es más fácil que ir pagando los débiles que... Claro, claro. Hasta que consigamos las armas. Es broma, ¿eh? Seguro que alguien lo escucha. Bueno, luego tus vecinos. Buah, no, luego se lo pasas. Mi vecino es mucho más que las armas. Buah, pues sí, tú ríete. Las conversaciones de los vecinos, en serio, o sea, yo veo imposible el desalojo. O sea, creo que es muy... ¿Sabes difícil cómo revienta una olla express? No, claro, y efectivamente, no, y además una dice, nuclear, bueno, es que como, está de moda ahora. Como si te vas a quedar tú con el edificio, una polla, antes lo quemo, ¿sabes? ¿Habéis montado algún tipo de plataforma o algo más o menos formal, o simplemente os sí estáis juntando de manera... No, hay una, si hay una plataforma con una página web que se llama Verona P203, y la página web no me la sé. Lo buscamos ahora un ratillo en internet, si quieres. Y ahí podemos, pues eso, o sea, se va contando el problemilla que hay. Mm. Te voy a decir, a ver si lo he dicho bien, lo de Verona 203. Es el nombre de la plataforma que habéis creado en vuestra promoción, ¿no? Sí, pero se llama algo más, ¿verdad? Yo os lo pasaré. Y ahí se publican las cosas. De todas maneras, te digo que es una... Es gente... funcionan los vecinos... cada uno hace lo que puede y nos reunimos los domingos y lo contamos. O sea, aquí no hay ni el presidente de vecinos es el presidente de esta plataforma. Me refiero a que no hay presidente. O sea, igual que en el bloque hay un presidente de vecinos, porque es igual necesario y obligatorio para la administración con el ayuntamiento. Aquí no es necesario y cada uno hace lo que quiera. Sí, bueno, además, perdona, al ser solo de alquiler, no había comunidad de propietarios como tal, porque no son propietarios. Sí, pero o había un... O sea, sí, había sí, un... Hay parte del edificio que el ayuntamiento nos obliga a mantener a nosotros. Entonces, sí nos obliga a tener un, o sea, presidente, una, a tener... Una sí junta de vecinos, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues bien, bueno, por lo menos a ver si por lo menos se crea un poco de tejido vecinal, como el que había antiguamente. No queda más remedio. Por eso te digo, que aunque sea por estas circunstancias, pero... Sí, sí, sí, por lo menos... El que no se una va a ser el primero en salir con los antidisturbios, lo vamos a poner en escudo humano. Pero el hipotético desalojo, que sería una vez que acabas el contrato en un par de años... Hombre, se supone que en menos de 2 años tenemos que abandonar el edificio. Antes de 2 años, claro. Antes de 2 años tenemos que abandonar el edificio. Pero vamos, yo no entiendo cómo van a echar a la gente, es que no lo entiendo, es que no lo sé, o sea... Hombre, y eso lo saben el negocio de las hostias, o sea, el lenguaje de las hostias. Ya, pero ¿cuántos antidisturbios necesitas para dar de hostias a 266 familias? Ya, y con niños y todo. Es que no lo sé, un furgón por familia, 266 furgones, ya te digo que en otros... O sea, que si los vecinos nos organizamos bien, creo que incluso físicamente es imposible el desalojo. Y además nosotros, siendo, no los propietarios, pero sí los ocupantes del bloque... Que lo conocemos, o sea, que es que yo no sé cómo lo van, ¿sabes? Es que creo que no. Bueno, y si nos desalojan, pues al final igual se quedan con una ruina, ¿sabes? Que no lo venden ni su puta madre. Hombre, ya se están dando casos en Murcia, ¿no? Se dio un caso de un desalojo, de un desahucio a una familia que lo pararon los propios vecinos, que se juntaron todos para que no echaran a aquella familia y se consiguió parar. O sea, que sí, está empezando. Está empezando. Igual deberíais buscarlos y contactar con ellos. No sé si a haber casos de este sí tipo, no sé que si bueno, funcionará una parte invitar de Murcia, otro lugar, pero hay una plataforma antidesahucios, un colectivo que se dedica a esto. Lo que sí no vamos a hacer es cortar las vías cercanas a nuestras viviendas, porque joderíamos a todos nuestros amigos. Pero igual lo que sí nos organizamos y cada bloque, pues mira, a la moraleja, y taponamos la entrada a la moraleja. Que si no jodemos a un responsable directo, joderemos a un cabrón, de todas maneras, ¿sabes? Y quiero decir, el tema de la subasta se ha hecho pública ahora y todavía no. Se ha hecho pública ya. Se ha hecho pública el día. El 14, 14, creo que has comentado, sí, ¿no? Sí, sí, o sea, se 14 de marzo. ¿Eh? ¿Se sabe el nombre de la inmobiliaria? Se sabe el. Por no, también sí. Hacer presión contra ellos. No, claro. El tema si sale la. Se ha salido a subasta oficialmente. Sí, no, sí. No la ha comprado nadie todavía. Otra cosa es claro. Que se pueda pensar que. No, pero supongo porque que. Porque realmente están a este tipo de subastas públicas, tampoco es que tengan 80.000. No, pero. Ya. No, no, sí. No pero problema, esta sí, ¿no? Esta sí, porque se le ofrece, o sea, es una subasta pública, pero que el antes de la subasta pública se le ofrece al constructor. Claro. Porque el ayuntamiento tiene que pagar un dinero al constructor. Uh-huh. Y luego se procede a la subasta pública. El ayuntamiento pide muy poco dinero por la venta del bloque. Porque nos saldría a nosotros 60.000 euros el piso. Y el primero que va a acceder a esa subasta va a ser el propio constructor, porque ha sido el que. Aunque tendría el ayuntamiento ventaja le dé dinero de por la construcción del edificio, no sé qué. Entonces, realmente lo hacen el procedimiento de subasta porque no pueden decir, se lo regalo a este colega mío por 2 duros y que haga el negociete, ¿no? Entonces, hacen todo este paripé para ganar el ayuntamiento dinero, lo que nos ha estado cobrando nosotros durante estos 8 años. Ganar dinero ahora con la venta a la constructora y la constructora ganar dinero vendiéndolo otra vez a los ciudadanos de Madrid. Yo creo que estoy pensando que la constructora lo que intentará es, claro, un piso en el que lleva ya 10 años gente viviendo, lo primero que intentarán será colocarlo a vosotros. Tiene obligación la constructora, o sea. Pero claro, luego habrá que ver las condiciones, que no se parecerán en nada, claro, piso tasado, que te descuenten lo que has pagado ya. Sí, sí, sí, vivienda libre en Madrid ahí la hostia vacía. Sí, yo he visto cada piso pequeñito y bonito, pero claro, cuando preguntas el precio, ¿qué te cuesta un piso en Madrid? O sea, 130.000, 140.000 euros, 150.000. Estoy hablando, bueno, estoy hablando de un piso de 50 metros cuadrados en Villaverde, en Valle, bueno, en Vallecas, ¿no? Que ya es una zona de pijos. Me refiero a lo que está muy cerca. Oye, cuidado. A ver, si vivís en el Retiro, coño. Me refiero a Carabanchel, ¿sabes? Es decir, que hombre, son viviendas. El precio que lo pagó es de chalet, sí. ¿Eh? Sí, pero. Joder. ¿Qué más nos queda? A ver. Hemos puesto 5 euros cada vecino. No estamos pidiendo dinero, pero mi cuenta particular es. No, de verdad, hemos puesto 5 euros y los pone igual todas las familias, independientemente de, ¿sabes? Todos los vecinos. Y montar una cooperativa, y eso es que tiene que ser inviable, ¿no? Porque no todo el mundo tiene las mismas circunstancias. Es imposible, no, es imposible. O sea, nosotros no podemos. Ahí entras hacer con unas condiciones que se ajustan un poco a tu expectativa de vida, un tema cooperativa y tal. Bueno, y estáis recogiendo firmas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Aquí os dejamos varias hojas para presentar a Gallardón, a ver si echa marcha atrás. Hombre, sabemos. Esto sobre todo yo creo que lo que da es moral o apoyo a la gente en decir, oye, pues ha firmado mucha gente, ¿no? Aunque sabemos que realmente echa la ley, echa la trampa. Es decir, si esto funciona es porque ellos pueden hacer las leyes y las pueden deshacer a su gusto y antojo. Y aunque solo sirva para demostrar al ayuntamiento que somos muchos los que estamos en contra de estas cosas, sabemos que legalmente no va a servir, ¿no? Y sabemos que al final legalmente lo que va a servir es la movilización de las personas, el salir a la calle, el protestar, el que la prensa se haga eco de esto, el que por intereses bastardos el PSOE de caña al otro y nos quiera defender simplemente por tocar los cojones al otro, es decir, cosas así, si no, sí. está perdido. O bueno, que te toque un juez justo, que no existe. Eso va a ser más complicado. Claro, efectivamente, que diga, anulo esa ley. Ya. Joder. Pues a mí no se me ocurre nada más que preguntarle. Yo andaba buscando la página web esta en Google, uf, pero mientras tanto, sí. Pues creo que mientras lo localizamos. Pero no, es un blog, ¿no? Sí, sí, me llega un cartel para. Bueno, lo publicaremos cuando colguemos el programa, lo ponemos, el enlace. Y continúo buscando, sí, bueno, y también la hoja de firma, por si se quiere descargar la gente, incluso las fotos que nos cuentas que tienes. Bueno, pues ponemos una cancioncilla. Y la cuenta corriente. La mía. Y no me falta. Pon una cancioncilla que habla un poco, pues, de eso, de especulación y cómo juegan con un derecho básico como la vivienda. Casas vacías. Vamos a menear un poco el esqueleto ahí, venga. Animarse, me cago en Dios. Yo. ahí. ¡Eskerrik asko! Bueno, continuamos en Latido Libertad aquí en Radio ELA, www.radioela.org. Y bueno, hemos buscado esa página web de los vecinos de Verona 203, no lo hemos localizado, pero prometemos que lo vamos. Hijo de puta. No, no, no, no, no, no digo que no exista, digo que yo soy incapaz de encontrarlo en Google en los 3 minutos que duró la canción, pero vamos, lo pondremos después en el blog de www.950.org/latidolibertad, ahí. Cuando colguemos el programa, pues allí... De alguna fotillo de las pancartas que nos ha contado. Por supuesto. Y nada, pues más temas que hay que comentar, pues... Pues lo hablamos, hemos estado 15 días sin emitir y ha pasado absolutamente de todo. Y una de las cosas que han pasado y son para cabrearse bastante es que han metido al Estado español en otra guerra. Deberían, pues como pasó hace 8 años, pues debería estar las calles... Llenas de gente, protestando. Llenas de gente movilizándonos, porque realmente podríamos reciclar las pancartas que sí. Las pegatinas de entonces, aquel no a la guerra, así tan global, y sobre todo aquel no más sangre por petróleo que... Tenemos lo mismo, petróleo, gas y una dictadura. Claro, cosas que podrían valer exactamente igual. No sé ahora... cuál es la diferencia de hace 7 años a esta parte. Ahí nos podemos llevar algo nosotros. Libia, o sea, pues ahí no están los yanquis, están los franceses. Esa es la diferencia, yo pienso. Igual nos llamamos que sea la que ahora es Francia la que está en el ajo directamente. Y claro, el gobierno del PSOE siempre ha sido el lado de su amo. Siempre lo que hace Francia él va detrás. Entonces yo creo que también pero eso tiene mucho que ver. Es la diferencia para el gobierno, pero para la gente que salió en su día. Para este gobierno, la diferencia fundamental es esa: que esta coalición está encabezada por Sarkozy, al que por cierto Gaddafi le financió la campaña electoral. Y entonces, claro, el PSOE así va se lo agradece. Sí, el PSOE va detrás de Francia. No, más luego va el tema... En su política exterior y sobre todo con el Magreb. Y el tema concreto de Gaddafi es un caso más de tantísimos dictadores que han sido peleles útiles mientras han valido, mientras... Exactamente. Y además, en este caso es curioso. En los 70, 80 era malo. Era apestado. Luego se hizo bueno. Luego volvió a ser bueno cuando convenía para... Y ahora de la noche a la mañana... Para los islamistas. Ha vuelto a ser malo. Y ahora como no ha caído con esas revueltas que a saber exactamente dónde estaban financiadas, pues entonces hay que apoyar a los rebeldes, porque este no ha caído solo. Claro, que dicho así parece que estemos como apoyando a Gaddafi, no, nada más lejos. A mí no es en mi caso, porque también. Además, hombre, Gaddafi siempre ha sido un veleta, para empezar. Ha sido un hombre de Estado. Y, aparte, o sea, de ser un canalla y un dictador, yo desde luego, por ejemplo, en el tema saharaui, que es el que conozco, primero, cuando el Polisario se fundó, apoyó al Polisario. Luego, cuando la Marcha Verde dejó hacer a Marruecos. Porque, claro, la prioridad era echar a los colonialistas europeos del Sáhara. No a los colonialistas en general, solamente a los europeos. Luego, cuando la guerra entre Sáhara y Marruecos, apoyó al Sáhara hasta el año 84, que rompió con el Sáhara y firmó un acuerdo con Marruecos. Y ahora, recientemente, había vuelto a llevarse bien con el Polisario y abrir otras relaciones diplomáticas con Marruecos. Pero es que un veleta absoluto. Ha cambiado, por ejemplo, en ese tema de bando 4 veces. Lo hará para no aburrirse, hombre. Man. De todas maneras, lo del apoyo que decís de la gente en la calle contra las guerras y eso, yo creo que, o sea, los que están contra la guerra siempre están en la calle. Otra cosa es que el hooligan de turno de un grupo u otro anime a su hooligan a salir a la calle y diga Zapatero, Aznar o Rajoy, quien sea, estamos en contra de la guerra, y salen todos con sus bufandas, con sus pancartas, y salen miles pagando autobuses, dan bocatas y todos en contra de la guerra. Sí, cuando el hooligan dice, acordaos de la guerra de Afganistán, cuando el hooligan dijo a sus hooligan que no había que salir porque era una guerra justa. ¿La Afganistán una guerra justa? ¿Por qué? No lo sé. La legalidad internacional de los talibanes, cuando todos sabemos que vienen de Arabia Saudí, ¿no? Que hay una resolución de la ONU. Sí, de Arabia Saudí también quería hablar. Yo creo que no hay que darle importancia a que salga la guerra. Además, mucha más gente salió tras los atentados del 11M y todas esas cosas, pero porque están siendo provocados por su líder. Pero no hay que confundir eso con la gente que está en contra de la guerra. Porque están contra la guerra, porque creo que no es un método de conseguir nada. O sea, eso no tiene nada que ver la cantidad con realmente la realidad. A mí me recuerda más que en Afganistán, incluso me recuerda cuando la guerra de Yugoslavia, que hubo prácticamente la misma unanimidad, solamente en aquel entonces, pues eso, Izquierda Unida estuvo en contra, Julián Guita, y ahora está Llamazares. Pero vamos, que va prácticamente... Sí, vamos, eso dentro del espectro parlamentario, digamos, pero sí que es una... A mí, de todos modos, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha comentado. Además, justo así, lo de los hooligans del bipartidismo, el PP-PSOE, que es el jodido mayor mal que hay en este país. Ese partido único, además. Claro, de que si no eres de unos, tienes que ser de los otros. Es que así funciona este puñetero país. De si no eres del uno, tienes que ser del otro. Y es que así no vas a llegar a ningún lado. Pero todo eso me jode mogollón, que me siento un poco como... estafado, porque yo siempre defendía un poco de no, todo el mundo salimos aquí porque, aunque cada uno tiene sus ideas, porque estamos convencidos de que esto es injusto, de que la guerra, de que España, dice, joder, es que España es un país que eso, pacifista, que está en contra, sí, de este tipo de cosas, y luego ves que no, que realmente que es interesado, que es tu interés, que somos los cuatro gatos y de todo siempre. Se mueve por los intereses políticos y de gente ajena, al fin y al cabo, que nos pillamos lejos. Hablaba de lo de Francia. Pues eso, Francia se opuso a la guerra de Irak, pues el PSOE fue detrás. En este caso, Francia está a favor de esta guerra y se ha puesto en cabeza de la coalición internacional, más incluso que Estados Unidos. Si es una política de McCartney, una estrategia. Y el PSOE va detrás y se apunta primero y entusiásticamente. Además, en el caso de Gaddafi dicen: no queremos matar a Gaddafi, ni echarle, ni. O sea, solo creemos, o sea, no le queremos matar ni echar porque su pueblo se ha vuelto contra él, entonces ahora ya no les interesa. Cuando les interesaba, porque tenía a su pueblo cogido los cojones y le vendía petróleo a ellos, pues bueno, de puta madre. Ahora que no pueden luchar contra el pueblo, que está contra Gaddafi, lo que... No le tocamos. Lo que vamos a esperar es a conseguir a otro pelele como Gaddafi, que le apoye los rebeldes, los que llaman ellos los insurgentes, y que nos siga vendiendo el petróleo mientras haga con su pueblo que salga de los cojones. Es decir, es vergonzoso. Ellos no van a apoyar ningún tipo de revuelta que consiga, o sea, que lleve una democracia a un país, porque no les interesa, porque una democracia lo que hace, lo primero, es proteger los intereses de sus ciudadanos y no vender los productos, las materias primas de su país a terceros sin que beneficie a su propio pueblo. Pues eso no le interesa a Europa, ni a Estados Unidos, ni a nadie. Entonces nunca lo van a permitir. Pero nunca lo van a permitir. ¿Por qué en Marruecos hablan de democracia cuando están matando constantemente a la gente? ¿Por qué en otros países que les interesa, como Arabia Saudí, hablan de democracia cuando hay...? No, en Arabia Saudí ni se molestan a hablar de democracia. No hablan. No, bueno, pero no, Arabia Saudí es un país que dice, no hablan. Dice, en Afganistán han apaleado los talibanes y tal. Y en Arabia Saudí, si a la chacha, como le llaman ellos, se le cae el té, pues igual le meten un palo por el culo y le queman la casa porque le ha molestado al jeque. Y son, sí, así. Ahí va, que va Juan Carlos, ¿no? Está hace un exactamente, mes, así, exactamente. Como Carlos estuvo en Libia también hace años, Juan dándole Carlos. Dándole la mano a todos aquellos. Y bueno, de Arabia Saudí quería hablar porque hay un país del Golfo Pérsico que es Bahrein que está masacrando a su población civil, que su población civil está desarmada porque al fin y al cabo en Libia estamos hablando de una guerra civil. Estamos hablando de dos bandos en lucha, entonces ya no estamos hablando de civiles. Estamos hablando de dos ejércitos. Y están luchando. Y en Jordania. En Bahrein están disparando contra la población civil. Y no solo eso, es que además Arabia Saudí ha enviado tropas en apoyo al régimen de Bahrein. O sea que estamos hablando de la invasión de un país por otro y ahí no pasa nada. Y en Jordania. Ahí ni hay resolución de la ONU ni se lo plantean. En Jordania hace 10 días estuvo en la ministra militar y catalana. ¿Cómo se llama? Carme Chacón. Que también era de vivienda, hostia. No fue algo de vivienda antes de ser ministra. Esa es la culpable de lo que te pasa. No. Yo creo que fue algo antes de llegar a ministra del ejército. Yo creo que no fue de vivienda. Pero de vivienda no, casi seguro que no. Aunque tampoco lo juraría, pero yo estoy casi seguro de que no. Porque el Ministerio de Vivienda dura unos saltos. ¿Sabes? Sí, fue María Antonia Trujillo, ¿sí?, la que fue titular del Ministerio. ¿Y esta que fue antes, entonces? ¿Me vas a hacer buscar de... para Google? No. Bueno, esta chica con esta gran trayectoria política. Es ministra de Defensa y candidata a la presidencia. Catalanista y ministra del Ejército Español. Estuvo hace 10 días en Jordania hablando de la democracia jordana. Cuando en Jordania ha habido en estas semanas asesinatos por parte del ejército en las manifestaciones, donde el pueblo se está levantando, y sin embargo nos ponía, como nos pone de ejemplo igual a Marruecos, nos ponía de ejemplo a Jordania. Yo le aconsejaría que no viaje más. Sí, o en Siria, porque también hubo 100 muertos. Esos ejemplos se los puedo poner yo. En Siria hubo 100 muertos, y luego también, bueno, ¿por qué no hablar otra vez del caso del Sáhara? Que evidentemente fue el primer país árabe en el que hubo una revuelta, fue la revuelta que inauguró este ciclo de revueltas. El campamento de la dignidad. Y masacraron. Sí, la protesta era contra la exclusión a la que la población saharaui se ve sometida en su propio territorio, que no tiene derechos sociales, ni políticos, ni económicos. Y entonces, claro, esta gente del PSOE, cuando Marruecos masacró a la población civil saharaui, como la masacró, pues no hicieron más que poner paños calientes y se negaron a condenar. Ya no hablamos de intervenir. Y todas las excusas que han puesto las resoluciones de la ONU, ¿cuántas resoluciones se va saltando Marruecos? ¿Cuántas resoluciones todas, se va saltando Israel? Pero si no lo ponen como ejemplo Marruecos. Es que esa excusa es que parece mentira que la sigan poniendo. Si Europa pone como ejemplo Marruecos, sí, si pone como ejemplo país de en transición marroquí, democrática. Sí. Por cierto, Carme Chacón sí fue ministra de Vivienda. ¿Verdad que fue ministra de Vivienda? Sí, después de la Trujillo. Ojo, Mini, tienes una memoria. Ey, un año, pero... Al loro, los que sé, en los F-16 por Italia, que miren la pertenencia del avión que igual desembarca cuando vayan por ahí, que lo ha vendido. Joder. Además, esa es otra, que les estamos vendiendo armas. Sí, se han vendido armas toda la puta vida. Y luego además es ahora eso. ¿Qué pasa? Es de joder a los vecinos a matar a los libaneses. Porque es que además la intervención está militar, pues parece ser que el objetivo era simplemente exclusión aérea. Exclusión aérea, sí. Pero es que no entiendo el sentido de la campaña, ¿no? O sea, no es acabar con la guerra civil, ¿no? Lo de la exclusión aérea era para que no bombardearan ciudades civiles. Y para no apoyar abiertamente a un bando que desde el principio está claro que está apoyado por los militares. Lo que es alucinante. La residencia de Gaddafi, objetivos militares. Hablaron de que habían matado a un hijo de Gaddafi, pero claro, lo que dices, oye, se supone que solo es para. Es que ninguno de los dos bandos, es decir, por ejemplo, los que apoyan a Gaddafi, dicen, la coalición les acusa de que se esconden, o sea, se meten en las ciudades para así causar víctimas civiles y el ejército, si la coalición les ataca. Tienen francotiradores. ¿No? Los otros dicen que no sé qué, pero. Lo que nadie ataca son las reservas de petróleo. No las tiran un cohete ni Dios. O sea, eso queda fuera. Hostia, como hizo algo en el 91. Claro, por eso. Pero algo significa, ¿no? Que tanto la resistencia como los de que apoyan a Gaddafi respeten el petróleo. O sea, su único interés es el puto petróleo y el dinero. Es decir, no está clarísimo, claro. No tienen los intereses de libertad ni de democracia. El no más sangre por petróleo que decíamos sigue siendo válido. No, que además es descarado el caso de Libia porque es un país con ingentes reservas de petróleo. Claro, vuélalas. Vas a ver cómo se acaba el problema. Y además que abastece a una gran parte de Europa Occidental. Para empezar, Italia, que está Berlusconi muy compungido. Bueno, está claro, Italia es de los países europeos que además, más... Lleva sin follar tiempo, Berlusconi. Italia fue... Italia, hay que decir, hay que recordar que fue la antigua... No, marrones, no fue la antigua potencia colonizadora de Libia. Por eso es un poco el país con más... Y cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó es que, claro, los aliados no sabían qué hacer con Libia, porque, claro, evidentemente Italia no podía seguir manteniendo colonias. Y entonces, como no sabían qué hacer con este país, pues le dieron la independencia. En el 51 fue el primer país africano en independizarse. Y además le dieron la independencia como monarquía. Hasta el año 68 o 69, que se produce el golpe este del coronel Gaddafi. De hecho, creo que la bandera de los rebeldes era la del país cuando se independizó, sí, de Italia. Y la actual, bueno, la actual es la que se implantó cuando... Bueno, la implantó en el 75, 6 años después. Ajá. Pero vamos, sí, la implantó el régimen de Gaddafi, que es la única bandera con un solo color del mundo. Verde, hay que decir, ¿no? Verde. Verde ya, sin más. Sin más. De todas maneras, nada. Cuando el mundo capitalista quiere instaurar una democracia en los países árabes, casi mejor de los dictadores. Sí, desde luego. Lo digo por los árabes. No, y aparte que la democracia no se impone a bombas. Si se impone algo, no es democracia. Claro que no. A bombas no se impone. Hombre. Ni se impone. Es como se ha impuesto toda la vida, por desgracia, pero lo malo. Sí, la versión liberal, burguesa o capitalista de democracia, claro. Evidentemente, así que eso ya sería un debate más grande, ¿no? Sí, unos cachondos. Es que además no han intentado ninguna otra vía de sanciones económicas. Claro, un embargo de armas, que es lo que tenían que haber hecho. Nada, simplemente intervención económicos, directa. No, es que no han intentado nada. Simplemente han ido directamente a lo bruto, a la única manera que saben hacer las cosas, parece ser. Un detalle de que el bando rebelde claramente tiene el apoyo de Occidente desde el principio es ver cómo los periodistas occidentales emitían como empotrados en sus tropas desde el principio. Sí. Eso no pasó en las revueltas de Egipto, no, eso no en pasó Túnez, en las de Túnez. Efectivamente, había dudas. Eso no pasa en ningún grupo de liberación de ningún país del mundo. Fueron revoluciones pacíficas. Mientras que la de Libia ha sido armada desde el principio. Bueno. La de Egipto, o sea, una cosa es que a Europa le haya interesado vender una revolución como la egipcia como una revolución pacífica. pero informes de organizaciones internacionales están sacando a la luz asesinatos por parte del ejército, violaciones, no, claro, detenciones con torturas, es decir, que me refería pacífica por parte de los revolucionarios, del ejército, lógicamente. La prensa europea te exagera unas cosas para justificar una violencia desmesurada y otras cosas las oculta para justificar el que hayan vencido sus opciones, sus ideas. Es decir, exagera una cosa y minimiza otra simplemente por sus intereses. Es decir, que no te puedes creer nada. No, vamos, en Túnez hubo 200 muertos, eso salió. Claro, no. Que el ejército mató a gente y en Egipto también, claro. Efectivamente, y con Gaddafi están hablando de que ha habido muertos, que sí. Que ha habido, o sea, pero realmente no hay, o sea, puede haber los mismos muertos que en cualquiera de estos países. Lo que pasa es que se quiere criminalizar a un tío al que se le está vendiendo armas hace dos semanas. En el caso de Túnez y de Egipto, es verdad que la revolución fue espontánea y fue para acabar con la dictadura. Lo que pasa es, claro, el tema es que Occidente luego la ha reconducido. Una vez empezó, para que no se le fuera de las manos, lo supo reconducir. Por ejemplo, en Egipto está gobernando el ejército. No, porque en Egipto no. Dicen que van a hacer una transición, pero a saber. Habrá que ir viendo cómo evoluciona eso, porque debe ser digno de ver. Sí, porque es que realmente Occidente parece que ha echado el freno a estas revoluciones. Claro, yo las he apoyado. Yo creo que al revés. Yo creo que inicialmente las revoluciones fueron totalmente espontáneas. Eso es lo que quería decir. Bueno, y actualmente las revoluciones es Europa la que toma bando por un lado o por otro. Ahora ya está gobernado por el ejército, insisto. Pero no, por supuesto que empezó siendo espontáneo. Oye, ahora lo que pasa en Egipto. Condiciones de miseria y de falta de libertades. Que en Egipto sigue la revolución. O sea, otra cosa que los telediarios o los informativos no nos quieran contar, ¿no? Pero en Egipto hay revueltas todos los días. En el Cairo, Egipto actualmente está arruinado porque las embajadas, o sea, los países te dicen que no visites. O sea, el turismo ya no funciona en el Cairo, no funciona. Ni en Túnez. Y se supone que ya están en democracia, que Mubarak va a ser juzgado, que no sé qué. Pero la gente está quemada. Los policías que antes ganaban dinero robando a los ciudadanos o trabajando como torturadores, ahora ya no ganan ese dinero porque no pueden robar. Entonces se quejan porque quieren ganar un sueldo digno y a ver quién Dios les paga, ¿sabes? Claro. Efectivamente, y que no se solucionan las cosas simplemente cambiando a Mubarak, sino que el mundo capitalista no se aproveche de estos países y les compre de forma justa para que repercuta en su población toda la materia prima que ellos producen, pero no diciendo, Mubarak, que lo condenen, que lo ejecuten, como hicieron con Hussein, tío, que me dio hasta pena, tío, ahorcarlo, colega. No, pero no me jodas, es decir, a este tío que lo hemos recibido en Naciones Unidas, que hemos recibido a todos, a no sé qué, y luego cogemos y lo ahorcamos, tío, no me toques los cojones, ¿sabes? O sea, ¿por ejemplo de qué? ¿De democracia? De justicia. Sí, la pena de muerte, desde luego, es la pena de muerte. No, pero eso es tortura. Eso no es pena de muerte, eso es tortura. Eso es decir, no hace falta esas cosas, ¿sabes? Por eso. El simbolismo, la venganza. Fue venganza, claro. No, sí, venganza. Sí, absoluto. Bueno, y con todo este tema de la guerra en Libia, pues hay mañana, sábado 26, hay una manifestación que tendrá el recorrido desde Cibeles a. De Cibeles a Sol. El lema es por la emancipación de los pueblos árabes, ni dictadura ni imperialismo, y es a las 6 de la tarde, para que se vaya viendo que lo que decimos, que aunque no sean tan masivas como fueron las de 2003 y 2004 en aquella precampaña electoral, digamos, pues esto, pues a ver si al menos tienen su movimiento, ¿no? La putada de esto es que no son espontáneas como aquellas fueron espontáneas la misma tarde que es que hubo el bombardeo, pues ya salió todo el mundo a la calle al día siguiente, mucho más. Pero porque había un partido político ya, que representa al 50% o al 40%. No, porque exactamente. La gente ahora no se moviliza, estando el PSOE en el gobierno, eso es un hecho. Que no es cierto. No se moviliza la gente. También el contexto es otro, creo yo, porque ahora hay como más miedo a todo. Hay un miedo vital inculcó en la gente aquí en España que es acojonante. Hemos hablado de todos estos programas desde hace mucho tiempo. Que nos cuesta mucho movernos por cualquier cosa. Si te escupen a la cara y no reaccionas por miedo a que te quiten el trabajo, pues por lo que pase a miles de kilómetros, pues te da un poco igual. Sí, es eso. Sí. Yo creo que muchas veces parece que el PSOE está jugando a ver hasta dónde pueden apretar la clavija ya, con leyes absurdas, pero que tocan los huevos en cosillas concretas del rollo, lo de la velocidad, lo del tabaco y tal, que son cosas del día a día que indignan a la gente. Pero, no, la, pero la cosa. Cosas más gordas, tío. No, pero digo, gordas. Pero digo los detallitos. Que es lo de la peña habla más a la hora de la verdad. Sí, sí, que se cumple en un local como este, que no se puede fumar. Pero por decisión de la asamblea desde el principio. Ya estamos, sí, sí, sí. Esto sí. Bueno, y hay un dato, hablando ya del gobierno del PSOE y de la economía, que tengo aquí, que cuesta la intervención en Libia, va a costar 4.000 millones de euros. 4.000 millones de euros que se van a gastar en asesinar inocentes y bombardear civiles. Bueno, luego la situación económica en su país. Casa ya está. El bloque. Con la situación económica en la que estamos. Que con eso pagas un par de bombas, ¿no? Y los recortes sociales que tenemos, pues fíjate, ¿cuánto cuesta hacer despegar a un F-18? Pues una millonada. Y esto se va, pues eso. Otro día, joder, no me acuerdo de los datos, pero decían de cada hora de vuelo que costaba un F-16 era una burrada. Tío. Es una burrada de dinero. Es una vergüenza, o sea, es una vergüenza que efectivamente crisis, la situación en la que está la economía española para el ejército nunca está gastándose nunca recortan presupuestos para el ejército ni para defensa. El ayuntamiento vendiendo los edificios públicos y la Chacón enviando fragatas, eso que hay que ver los telediarios con las familias en el pañuelo blanco como si fuesen a la guerra cuando lo que van es asesinar, llorando, venido de, es que es alucinante, esto es alucinante. O sea, se gasta el dinero en asesinar. Ya hemos mezclado ayuntamiento, ejército y gastos. No, igual pero es que me ha venido a la cabeza una noticia que he leído hoy que me he quedado a cuadros, que es que hay una empresa que va a poner publicidad en las motos de la policía municipal. ¿Sí o qué? Sí, pues, una empresa de energía, ahora mismo no recuerdo cuál, o sea que no voy a decir. Energía, el lobby nuclear. No, todo pero guay, eso es el tema. Pero porque van a hacer las motos de los maderos que van a ir pues con gas natural, con alguna historia claro, de estas. Y entonces, como esas motos son caras de cojones, pues lo que van a hacer, va a llevar, aparte del logo de Ayuntamiento de Madrid Policía, va a llevar el logotipo de la empresa que paga estas. Dani Pedrosa. A mí me parece acojonante, ¿sabes? Que ya que la policía lleve publicidad, es que es directamente de un cómic de estos bizarros sobre futuros terribles. Es que es de ese rollo, es que jamás ninguna mente delirante puede llegar a pensar vamos a poner publicidad a la policía, joder. Está bien saberlo. Este porrazo lo patrocina Iberdrola. Está bien saberlo porque te topas con un tío de esos en moto y no piensas que es policía y te puede buscar la ruina. ¿Sabes? Porque con lo chulo que son. Estas esposas las patrocina. Sí, sí, es lo próximo. Muy fuerte, sí. Esta operación antidisturbios. La chupo por 30. Se la ofrece el BBVA. Los colores tendrán que ser los corporativos, ¿no? De los casillas. No sé hasta qué punto llegará la historia, pero. ¿Te imaginas que les cambien de color ahora? Porque entra el Banco Santander. Te imaginas que van de rojo. Y los munipas serían los chinas, ¿no? Ahora tiene que cambiar a Cipayos. Bueno, pero vamos, en general. El tema surrealista, pero bueno, vamos a, se parece, ponemos una canción y lamos con el siguiente tema, ya que hemos sacado así de refilón el tema energía. Eso y demás. El otro tema del mes, es que en 15 días casi acojonante. Increíble. No podemos tomarnos vacaciones, porque no. Es... Y nosotros de pedo, ya te digo, celebrando nuestros 9 años, luego si da tiempo también. Como dice un proverbio chino, ojalá no me toque vivir tiempos interesantes. Y desde luego, no, interesantes están siendo. Pues una canción que habla un poco de energía. La barra 2020 en una Euskadi independiente. El petróleo escasea, España no nos vende. Es una crisis nacional, dice Malazo Lendakari. Nos ha contado su plan esta tarde el Teleberri. Se os ha acabado el sueño de comprar el pan en coche. Pedalear es el futuro, hay que parar este derroche. Un vaso, una bici y os tendréis que acostumbrar. O tendremos que montar una central nuclear. Bye, bye, bye, nuclear y bye. No me asoce la bici, nuclear y bye. Bye, bye, bye, nuclear y bye. No me asoce la bici, nuclear y bye. Bye, bye, bye, nuclear y bye. ¡No! La barra 2020 en una Euskadi independiente. El petróleo escasea, España no nos vende. Es una crisis nacional, dice Malazo Lendakari. Nos ha contado su plan esta tarde el Teleberri. Se os ha acabado el sueño de comprar el pan en coche. Pedalear es el futuro, hay que parar este. Un vaso, una bici y os tendréis que acostumbrar. O tendremos que montar una central nuclear. Bye, bye, bye, nuclear y bye. No me hagas coger la bici, nuclear y bye. Bye, bye, bye, nuclear y bye. y no quiero pedalear. ¡Que viva la energía nuclear! Yo creo que esta canción de Lendakari Muertos introduce bastante bien el tema, porque ha vuelto a estar de actualidad plenamente todo el debate sobre la energía nuclear en esta canción de Lendakari Muertos. Aunque les meten muchas veces como grupo de coña, en esta dan con una de las claves de sí, sí, es muy bonito ser antinuclear, pero que te digan que tienes que reducir el nivel de consumo. Lo cuentan en plan de coña, hablando de un Euskadi futuro y tal, pero esa es una de las claves. Pero no tan futuro. No tan futuro, que Madrazo gobierne Euskadi independiente en 2020. Pues dale tiempo. Dale tiempo, todo sí, va. Pasar, cosas más raras se han visto, sí, sí. A 9, ya no sabes ni en qué año vives. Nada, pero todo este tema se ha vuelto a replantear radicalmente, además, creo yo, el debate de las nucleares. Porque a raíz de todo el maremoto en Japón, de todo lo que está pasando en Fukushima, que la verdad es que es gordo de cojones lo que ha pasado, es gordísimo. Es totalmente de esas cosas de esas pelis que hacían tanto los japoneses de accidentes nucleares. Es totalmente, sí, sí. Y Godzilla y demás historias. Pero es que la jodía la realidad. Es como una película de terror, sí. Una película real, por desgracia. Y yo además siempre he comentado estos días, ¿no?, que pues yo me acuerdo de pequeño y tal, cuando vivíamos bajo la amenaza permanente del holocausto nuclear, de la guerra, ¿no?, y del botón rojo famoso que tenían en el Kremlin y en la Casa Blanca, ¿no? Y nos decían, sí, como entra un loco ahí a gobernar, imagínate que aprieta el botón y todo a tomar por culo. Y luego ya, claro, yo tenía 10 años cuando el desastre de Chernóbil, que aquello hubo acojono general. Y luego hemos estado 20 años de hiperdesarrollo, como decías tú, el tema de todo el gran desarrollo de... Y como la economía española pasó de ser un país de medio pelillo a convertirse de Champions League. Y ahora estamos despertando entre esta crisis económica y este hecho histórico, absolutamente. Estamos despertando a la realidad y es una pesadilla, ¿no? Es un futuro y un presente de pesadilla. Un tema, lo de Libia y lo de Japón y los nucleares, tiene mucho que ver con el tema de... Yo creo que está ya clarísimo, ya nadie lo puede negar, el petróleo se está acabando. El peak oil. Antes o después va a acabar, no se puede, el petróleo barato se acabó, es algo que ya no va a ir existiendo. Las hostias en Libia son por tener ese petróleo barato, y la alternativa que nos llevaban unos años vendiendo con esos rollos del... Bueno, que no son tan rollos, que son cosas que están ahí, que es el calentamiento del planeta, no sé qué. Claro. Todos estaban apuntando claramente a la división nuclear, por eso se volvió a sacar el debate a la luz pública. Y en la perversión de este debate se llegaba a vender la energía nuclear como limpia. Y claro, ecológica, porque iba a salvar el mundo, no, porque no calentaba el planeta. Era una energía contra el cambio climático. Claro, ya le ha llegado esto de Japón y pum. Aparte de pum, de toda la gente que ha muerto y que va a morir por esto, ha cambiado radicalmente el panorama. Porque, claro, uno ve que inmediatamente Alemania presenta una moratoria de construir más nucleares, de las que tienen, que no la... Pero es que ha cerrado tres. Ya, ha cerrado tres. Y dices, bueno, pues en Alemania puede ser porque hay elecciones dentro de poco, pues puro electoralismo de hacer las cosas como se suelen hacer. Es el mismo método que cuando no pones el semáforo hasta atropellar a una vieja. Pues el mismo rollo. Pues no te planteas que las nucleares son chungas hasta que revientan miles de personas. Pero claro, que también lo ha hecho China, que en China lo de las elecciones pues les suda la polla totalmente. O sea que no, igual se están dando un poquillo de cuenta de que igual no era tan seguro todo este, tinglao. Esto es como lo de en cualquier estado, cualquier país, por ejemplo, en tráfico. Tú cuando vas en coche, como no lleves al niño con la sillita estipulada por la ISO 900 al no sé qué, no sé cuántos, como de repente se te cruza un camión, o porque sale por los aires, te cae enfrente y tú te empotras contra él, cuando venga la Guardia Civil lo primero que va a hacer es mirar si llevas la silla homologada, si ya, ¿no? Y como no le das, dije, ¡ay, el irresponsable este! Pues bueno, en Japón nosotros nos alegramos, como el gobierno se puede alegrar de estas muertes, o sea, no que se alegre, sino como criminaliza a la sociedad por no cumplir, ¿sabes? Pero ay, estos japoneses, ¿cómo se les ocurre hacer centrales nucleares en el país, en la zona más sísmica del mundo? Hombre, no me alegro, pero joder, ¿cómo no? La culpa, o sea, ya la culpa no es aleatoria, la culpa es del gobierno que hace eso en esos sitios. Ah, has tenido la mala suerte que vas conduciendo y te empotras porque un camión te cae del aire, pues bueno, has tenido la mala suerte de que construyes una central nuclear en un sitio, un terreno sísmico encima, cuando sabes el peligro que tiene. Pues bueno, los accidentes ocurren, como claro, nos ocurre a todos. Unos van a la cárcel por no llevar al niño con la silla, aunque sea, aunque te haya bloqueado un camión en la carretera. Y otros, pues bueno, dicen, es que un terremoto como este no lo esperábamos, ¿no? Pues mira. Es que el problema de la energía nuclear, aunque se venda como muy seguro, cualquier cosa que se salga del protocolo, cualquier cosa no prevista, pues acaba la seguridad de la central nuclear. Y eso es lo que ha pasado en Japón. Nadie esperaba un terremoto de 9,0 en la escala de Richter. Pues el terremoto se ha producido. En España, nadie espera que haya un terremoto y un tsunami. Pues en el siglo XVIII, en Lisboa, hubo un terremoto en el 1755 en el que murieron 50.000 personas y provocó un tsunami que mató a 30.000 en Huelva y Cádiz. Entonces sí que ha habido tsunamis en España. Y lo mismo que hubo en el siglo XVIII, pues igual dentro de tres años, verlo en cualquier momento, dentro de tres años, pues hay un terremoto otra vez, sí, del 9,1, creo que fue. Que las desgracias son aleatorias y nadie las puede... Exactamente. Nadie las puede predecir. El problema es eso, la energía nuclear... Si los estados... Como es algo... Que no predicen las desgracias, cuando te ocurre, lo primero que hacen es criminalizarte a ver si no cumples una de las normas. Sí, las tenían no muy viejas, Que se ha caído la montaña y le ha caído una pedra encima, claro, del coche. Pero primero agarran una dosis de sangre a ver si iba con drogas o con alcohol, para que las estadísticas te digan, oye, o sea, enseguida no, te criminalizan a ti, aunque sea un problema aleatorio el que tú hayas provocado ese accidente. Si embargo, con esto, pues no, con Japón, si utilizásemos la misma política, diríamos, mira, que espabilen, que corran. De todas maneras, también tenemos, incluso en este debate que estamos teniendo, es una visión muy occidental, porque la energía nuclear, aparte de estas cosas, el mayor problema también que tiene son los residuos. Y los residuos, eso sí que es un tema del tercer mundo, porque el mercadeo que hay con los residuos de barcos y barcos que bajan a países africanos a llevarlos a no se sabe muy bien dónde. En Somalia tiraban bidones de residuos radiactivos. En algunos países, los que llevan esos barcos son la mafia directamente. Pues eso no se comenta, y no se comenta tampoco en estos debates que se están teniendo ahora, y no se comenta en ningún lado. Y la energía nuclear genera residuos, y esos residuos... De hecho... Es que el problema de la energía nuclear es que, aparte de ser incontrolable por el ser humano, por cosas que puedan pasar, como el terremoto del Japón, los efectos en la naturaleza, su problema es que duran millones de años. Claro. O sea, los pronucleares dicen, es que claro, en España si hay un terremoto y revienta la presa de Alcántara, pues hay miles de muertos por la inundación. Digo, ya, pero una vez se acaba la inundación, a los 5 años se reconstruye lo que ha destruido. El problema de la energía nuclear es que, por ejemplo, Chernóbil no se podrá volver a habitar, el área de Chernóbil no se podrá habitar en 600 años. Ese es el problema de la energía nuclear. O sea, no estamos hablando de una generación, ni de una vida, ni de 5 años, ni de un año, ni de un mes. Estamos hablando de cientos de años, de generaciones y generaciones. Y que al ritmo que te has cargado, claro, te has cargado una zona amplísima durante 600 años. Y del tema de los residuos, ¿os acordáis? Además lo hemos tratado aquí en el programa, además estando ya en este local, de aquella especie de Operación Triunfo que hubo entre distintos pueblos de las zonas más deprimidas del interior de España, para ver quién se llevaba el cementerio nuclear. Claro, es que... ¿Cómo ese debate se paró? Se parece que ya tenían claro dónde ponerlo, pero como parecía que se iba a presentar... iba a ser en la Comunidad Valenciana, pero en la zona interior, en la que pega ya con Cuenca, pero como se iba a presentar por el PSOE la que era vicepresidenta, se me opina, la Fernández de la Vega y tal. Que es valenciana. Pero bueno, eso ya meterás en historias, pero ¿cómo...? Bueno, al final terminarán pagando por tener cementerio nuclear... Que da trabajo. Entre la competencia de los pueblos que lo querían. No, no, era eso, que los pueblos era que querían tenerlo porque era como la forma de no desaparecer el pueblo, no sé qué. Que ofrecía el Estado. Luego, bueno, hay que desmontar otro de los mitos pronucleares, que es una energía barata. Mentira. En España es barata, claro, para las empresas que explotan la central nuclear. Porque evidentemente la construcción corre a cargo del Estado español y la seguridad y el mantenimiento también. Entonces, claro, la empresa privada, en este caso, solamente se lleva los beneficios. Y luego, bueno, en Japón hemos visto cómo la empresa privada es la que está gestionando esto y se está llenando las manos. Uf, y además la que... La Unión Soviética, con todos los defectos que tenía, evidentemente, al ser propiedad de un Estado que no pensaba en el beneficio económico, por lo menos en la acumulación de capital masivo y en el beneficio a cualquier precio... O para X concreto, sino un poco para... Pues en 10 días, pues bueno, puso medios para solucionarlo. De alguna manera, peor o mejor, pero en el momento que hubo de emergencia nuclear, pues bueno... Pues hay que decir que la Unión Soviética actuó. También de una manera muy cruel, porque claro, evidentemente se mandó a la muerte a muchísima gente, que fueron los famosos liquidadores de Chernóbil, pero realmente puso medios para evitar que la tragedia fuera mayores, mientras que Japón pues no se sabe muy bien lo que está pasando. Uh-huh. Es que lo comentaban en el número de Diagonal de esta quincena, hacen un artículo sobre lo de Japón, que se sale de lo que se está contando en los más media, y hablan de que Japón tiene tradición de accidentes. Japón no ha tenido que ser siempre una potencia nuclear, porque no les queda otra para, después de haber sido arrasados, ¿cómo vuelves a salir adelante? Pues produciendo energía de la forma más fácil, aunque sea la menos segura. Pero tienen un currículum de mogollón de accidentes, no tan graves como claro, esto, claro, desde claro. Luego, pero accidentes bastante bastante tochos, que se callaban como putas y la gente no lo sabía hasta meses después. Sí, y porque además de la construcción, dependía de la vasija de Fukushima, precisamente. No, pero en el Diagonal hablaban de un caso concreto que debió pasar hace unos 15 años o algo así, de que una fuga de la hostia que entró al circuito de toda el agua pública, de todo el alcantarillado, de una zona concreta, y la gente, los vecinos no tuvieron ni idea de que aquello había pasado hasta 4 meses después. En 4 meses, ¿qué demonios puede pasar? Es que... Ya, pero de todas maneras eso no es privativo de Japón, ¿eh? Porque en España también hemos tenido nuestro casi Chernóbil, que bueno, eso sería eso sería para hablar en otro programa, que fue el caso del CEMAT, aquí en la Ciudad Universitaria de Madrid, que también era una fuga de agua radiactiva que fue a parar al Manzanares y al alcantarillado. Y en otro programa podíais hablar, aparte de lo de la explosión de Japón, o sea, del tsunami, lo que están destacando en toda Europa del comportamiento ejemplar de la sociedad japonesa. Yo alucino, o sea, los estados lo que van buscando son borregos. O sea, es que ante una situación de crisis hagan lo que los mismos que han originado esa crisis quieran que hagan, o sea, haciendo fila. Pues haces fila y si se cae tu edificio, como tú estás en ese lado de la fila, te jodes. Si tú sí tocas el otro lado. Eso es, o sea, mucho cuenta en la mentalidad japonesa. Que sí, cuanto, pero no entiendo cosas... que eso sea una admiración. A mí me da miedo. Me parecen máquinas estúpidas que no tienen. O sea, cualquier persona tiene unas reacciones, tiene unas cosas. Esos no son máquinas. Pero lo que nos cuentan amigos cuando están en Japón es que la mentalidad de Japón es muy de. En cuanto algo se sale de lo que tienen programado, no saben qué coño hacer. Sí. Entonces, pues sigues con lo programado porque. Eso es lo que se sale de los esquemas. Y claro, lo que pasa es, bueno, pues hay problemas, pues voy a trabajar igual, porque es que no sé qué coño hacer si muchos no. Se ha comentado, que ni ejemplo, idea, que estoy tirando un poco de comentarios de gente que ha estado meses, que no puede... Se ha comentado, por ejemplo, claro, cuando bajaba la reactividad, o sea, cuando subía la reactividad en la central nuclear, la empresa obligaba a evacuar a los que estaban trabajando allí. Cuando la Unión Soviética, pues esto, por ejemplo, en el caso de Chernóbil... Aquí en España, imagínate lo que hubiese pasado. Si se hubiese apagado porque se haya apagado la central y tal, pues hubiese habido superpoblación dentro de la Baby Boom. Tiene que follar, no hubiese ido a trabajar ni Dios. Con la excusa... De follar, no hubiese habido luz, ni tele, ni PlayStation, ni nada. Pues... O sea, yo que sin luz en casa no puedo hacer nada más que mojarme con agua fría. Me aburriría como una hostia. Bueno, sí, follar, en el mejor de los casos. Ya se nos ha ido la pista, ¿sabes? Nada más. Pues aún quedan 20 minutos de programa, o sea, hostia. Que hay que seguir aquí. ¿Veis para qué sirven las convocatorias, hijos de puta? A ver, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pues ponemos una... Los pobres japos ya les hemos comentado bastante. Sí, la verdad es que tampoco hay nada más concreto que decir. Para próximos programas estaría muy bien si podemos preparar un poco la historia de todo el tema nuclear aquí, todas las luchas que ha habido. Podría hablaros del accidente del CEMAT. No me he enterado de eso. Bueno, el CEMAT, os cuento muy sucintamente, fue Carrero Blanco y Francisco Franco. El gran Carrero Blanco. Sí. Fíjate, lo que te voy a contar ahora te va a flipar más. Porque estos señores querían que España tuviera su arma nuclear. Karin, ¿estás ahí? Es que he oído como sonar la puerta. Ah. Ya que estáis hablando de... venga, cuéntanos. El CEMAT, pues eso, era un... como os digo, Franco y Carrero querían desarrollar un arma nuclear en España. Sí. Y, de hecho, tenían fecha para probarlo el año 75 en el Sahara. Y entonces para esto se hicieron unos reactores nucleares en la Junta de Energía Nuclear, que es donde ahora está el CEMAT, que está en la Ciudad Universitaria. Sí. Está muy cerca. De hecho, el otro día salió en una de estas 80 teles de la TDT, pues en BO7, que es la de Pedro J, que no sé si se come en un colín, pues por hablar de algo distinto, porque son casi todo becarios, pues trataban el tema, pero muy, pues, muy cutre, las cosas como son. Lo que os estaba diciendo, entonces en el año 70 hubo una fuga radiactiva. Y entonces la fuga acabó en el alcantarillado y en el río Manzanares. Y entonces esta fuga fue detectada unos meses después en Lisboa. Pues bajó al Manzanares, Jarama, Tajo y al Océano Atlántico. Entonces, claro, en Lisboa detectaron que había una radiación por encima de lo normal. Entonces, claro, el gobierno español tardó hasta este hecho, no reconoció el accidente, y se ha dicho pues que ha sido el mayor accidente nuclear en Europa después de Chernóbil. Luego, bueno, pues evidentemente debido a este accidente pues no pudieron completar el proyecto, desarrollar el arma nuclear y probaron el 75. También. Pero aún así siguieron. Hay que ser y fueron cafre para plantear un arma nuclear. Presiones de los Estados Unidos. Las presiones de los Estados Unidos fueron las que hicieron que España abandonara el proyecto. En el año 84 hubo otro accidente también en el CEMAT. Y ya se abandonó definitivamente también por eso, porque supongo que los americanos imagínate un arma nuclear en manos de España. Con los chapuceros que somos aquí, pues imagínate lo que más luego el contexto de los años 80, de todo el apogeo de esas luchas antinucleares, sí. Que entonces, deberíamos dedicarles un programa. Estos reactores siguen sin desmantelar. Entonces ha habido, incluso yo participé hace cosa de 3 años, hubo una manifestación allí en el CEMAT, en Ciudad Universitaria, que además la convocaban sobre todo la Federación de Asociaciones de Vecinos, precisamente. Todas las vecinos de Tetuán, de Argüelles, de toda esta zona cercana al CIEMAT, que claro, les puede afectar en cualquier momento, que es una locura. En el eso es un poco Madrid, lo que salía en el reportajillo este, salían los reactores nucleares. Salían las pintadas de que hay un poco de CIEMAT, peligro nuclear, no sé qué. Sí, sí, sí. Ya te digo, es que estos señores querían un arma nuclear, alucinar. Tío, carrera, además, no es una historia que prácticamente, claro, absolutamente se ocultó a la población completamente en el momento. Se minimizó el accidente cuando no les quedó otro remedio que reconocerlo, y luego no se ha comentado. O sea, la gente no tiene ni idea muy bien de qué se cuece ahí, pero vamos, se cuece algo serio todavía, porque además es lo que decías, ¿no? De la permanencia en el tiempo de los residuos y de la energía nuclear, que claro, dura, los efectos en la naturaleza duran años, miles de años pueden durar. Entonces, pues claro, esto es un peligro muy serio y que del que nunca se habla. Pero pues ya sabes, si os preocupaba la boina de Madrid, eso es casi lo de menos. Tenemos esta contaminación nuclear. Es verdad, además, que, hombre, yo no es por nada, pero es cierto que en los últimos años es así. O sea, el cáncer. Oímos hablar mucho más de cáncer que antes. Y claro, pues todas las pruebas nucleares que ha habido en el mundo, las centrales que hay, el escape de Chernóbil, el accidente de Chernóbil. Yo todo esto, evidentemente, nada es casual. De todos modos, también creo que tiene mucho que ver con que antes... Por supuesto, la alimentación también influye. No, pero no algo tan sencillo como que antes los médicos... No podía ir al médico todo el mundo y no tenía... Que es a lo que vamos, a que no puede ir todo el mundo al médico, pero eso es otra historia. Sí. Pero antes no tenían nombre todas las enfermedades, cuando... Pero cosas tan sencillas como antes el abuelo chochea. Pues ahora la enfermedad del abuelo chochea se llama demencia senil y no sé qué, no sé cuántos. Pues yo creo que un poco con los cánceres puede pasar lo mismo. Igual me planteo la vida de mis bisabuelos en el pueblo. ¿El abuelo se ha muerto? ¿De qué? Sí, claro, de abuelo. ¿De qué se ha muerto mi abuelo al que sí he conocido? De cáncer. Pues porque sí sabemos que se murió de cáncer, pero. Sí, que los diagnósticos son más precisos ahora. Claro, que también puede tener. Es que no solo mueren los abuelos. Hoy en día muere gente de cáncer de 40 a 50 años. Y es lo que os digo, que yo me parece que no voy a vivir tanto con mi padre. Vamos, me parece. No lo sé, pero. Si no, joder, aquí el optimista. No, es verdad. Eso es por la vida que has llevado, sin vergüenza. Realmente lo del cáncer y la reactividad es un tema muy serio, de luego. Mano, ¿quieres que lea yo tu... ¿Cómo se llama el funeral? ¿Epitafio? ¿Me vas a dejar? Da por sentado que él te va a sobrevivir, ¿eh? Hombre, porque yo de cáncer no muero, si solo fumo. Y no me baño en el Manzanares ni nada. Ahora quieren poner una playa al alcalde. Vamos, está haciendo, ¿no? Ni se me ocurriría. Se han hecho una emparla cuando gobernaba Tomás Gómez, el que se presenta ahora. En la A6, sí, ahí por Moncloa. Un poco más allá del Diamat. Pues hay un cartel muy bonito que pone Playa de Madrid y un desvío. Y no olvides. Pero eso era Valencia. No, los de una calle, tío. Cojones, ya. No, pone Playa de Madrid una playa, y que hay como que quieren hacer como una movida de deportes acuáticos y historias. que no sé qué cojones. No, además, los pronucleares en su borrachera propagandística llegaban a afirmar incluso que era positivo bañarse en la piscina, en las piscinas de estas que hay en las centrales. O sea, es un delirio, un delirio. Porque, ya han enseñado todos los cómics, te vuelves mutante y más poderoso. Ese ya no lo tiene, y puedes luchar contra el mal, está más claro que el agua. Es un delirio. Yo, desde luego, ningún pronuclear quiere que le hagan una central ni un cementerio en la puerta de su casa. Eso, cuando les dices, pero tú querrías que te hicieran una central nuclear en tu ciudad. Bueno. Y ya salvo que te metan un pastonazo, sí. Como sí, mano, en sí. Todo el caso de estos pueblos. Sí, lo hacen, hombre. Mira, los pueblos están peleando ahora por tener el cementerio de residuos. En cuanto hay dinero, a la gente le la polla que quemen al vecino. Solo te digo que Esperanza Aguirre, cuando la accidente nuclear en Japón, dijo que ella seguía apostando por las centrales nucleares. Y claro, le preguntaron, ¿pero usted haría una en la Comunidad de Madrid? Dijo, lo estudiaría. Hombre, ¿qué va a decir? Sí, enfrente de la moraleja. ¿Y para qué van a hacer en la Comunidad de Madrid teniendo una en Guadalajara? Somos muy listos también. No, y que en Madrid igual nos repercute menos, digo, el interés económico, porque hay que repartir entre muchos, Gallardón, Esperanza, el otro, ¿eh? Pero se hablan de un pueblo pequeño, tal. Oye, ya las tienen los sacarreños, efectivamente. Esa sería la respuesta de esta. Claro, es que realmente. Es que también donde están puestas las centrales nucleares en el Estado no es tampoco casualidad. Extremadura, salvo las catalanas, sí. Que es un poco lo que se sale de. Pero vamos, que también todo obedece a cómo está hecho el Estado español de mal. Está todo hecho para. Garoña está hecho para todo, para el industrial de Euskadi. Pero se van a Burgos. Pero están Burgos. Las de Madrid están eso, Extremadura y Guadalajara. En las zonas con mayor renta per cápita se suele montar las centrales nucleares. Sí, y con menos población, pero a tiro piedra de los grandes núcleos. Y al final está todo. No, y bueno, luego hay 8 centrales nucleares en España y en el programa del franquismo que se empezó la energía nuclear había 13 proyectadas. Y dudo pues esto, mucho, bueno, la de Lemóniz en Euskadi que se paralizó. Y luego, bueno, pues supongo que en Cataluña no habría ninguna más proyectada. Estarían todas en Castilla-La Mancha, etcétera. A ver si nos ponemos a mirar el tema, incluso si conseguimos localizar a alguien que pilote un poquillo de toda esta lucha, porque la verdad es que es un tema muy interesante, porque además ha habido incluso muertos en las luchas antinucleares, sí. O sea que... Pues una persona que estoy pensando que igual controla algo, me imagino José Daniel a lo mejor. Sí, ingenieros de Lemón. No, yo hablaba del activista Gladys del Estal, pero bueno. Ya no, digo que alguien que controle el tema. Ya sé, Gladys del Estal la mataron. De ETA, dices. En una marcha. Os recuerdo que seguimos con los micros abiertos, ¿sabes? Que es normal que se confunda y crea que estamos hablando de nuestras cosas fuera de antena. Ponemos una canción y ya vamos liquidando el tema. ¿Te parece? Sí, comentamos un par de convocatorias que hay este fin de semana que son así muy interesantes. Son solo un par porque he pasado de currarme 80 millones de cosas cuando no tengo tiempo. Así que nada, vamos a ir finiquitando. Entramos en la recta finalísima ya. Arrasen en lo blanco, corre quitarra a tu. Me la vería. Y bueno, vamos a ir ya entrando en la recta final del programa. Ha empezado un pelín tarde, pero bueno, también acabamos un pelín tarde. La hora y media no nos la quita, no la quita nadie. Vamos a hablar de un par de convocatorias que hay para este fin de semana. Por ejemplo, se organizaban unas jornadas por la autogestión del saber y la educación libre. Lo organizaba el colectivo La Revoltosa de Alcorcón. Bueno, han empezado hoy viernes 25 de marzo. Todas las actividades son, que no lo pongo aquí en el guión, pero no lo sé, en la Escuela Taller de Alcorcón. Bueno, empezaban las actividades en el Parque de los Castillos, en Alcorcón y demás. Y luego había una taberna popular hoy allí en la Escuela Taller de Alcorcón con los cantautores, Tala de Espera. Y ya mañana, sábado 26, hay más actividades, lo que serían las actividades fuertes de estas jornadas. A las 6, mesa redonda debate sobre la necesidad de una educación al margen de las estructuras escolares, en la que participará la Federación de Estudiantes Libertarios de Ciudad Universitaria. Pedro García Olivo, autor de los libros El Irresponsable, Educador Mercenario y otros, el colectivo Romper Círculo de Móstoles y el colectivo La Revoltosa, el colectivo organizador de las jornadas, que son de ahí Alcorcón. Y luego a las 8:30 hay un concierto para financiar las actividades de estas jornadas por el bono apoyo de 3 euros, en el que estaban tocando Cerrado por Defunción, Última Esperanza y Regicidio. Y luego a las 12, fiesta con el DJ Maravida, tocando, bueno, pinchando punk, ska, hardcore hoy y demás historias. Bueno, también mañana tenemos las jornadas Anarquismo y Liberación Nacional. Bueno, empezado hoy. Bueno, sí, claro, han sido estos días, también del jueves hubo algo también, creo, ¿no? No, en el cartel, ¿no? Solo ponían las historias de hoy. Bueno, esto... hoy y mañana. Esto lo... que no, la FEL también lo... organizaba la FEL, sí, ¿no? La Federación de Estudiantes Libertarios. Bueno, lo he puesto sobre todo porque es un tema que se sale muy bastante de lo habitual, sí. Porque la verdad es que para mucha gente serían quizá términos incompatibles, anarquismo, liberación nacional, y en estas jornadas pues lo que pretenden es un poco ver la relación histórica que tienen o pueden tener. La verdad es que temas curiosos. Sí, hay mucha gente en Euskal Herria y Cataluña que este tema pues sí que lo han tratado bastante, y aquí bueno, en Madrid como el nacionalismo no tiene fuerza alguna. Pues entonces no se ha tratado, pero bueno, está bien siempre conocer otros puntos de vista. Y bueno, pues, ¿qué leo esto o qué? ¿Esto qué es? Hoy, eso bueno, es lo que hubo hoy, sí. Vale, pues leo un poco. Hoy hubo Relaciones Comunitarias y Vascas y Proyecto Anarquista. La presencia del componente nacionalista en las luchas anticapitalistas como afirmación libertaria, que bueno, pues ha sido a cargo de Jacque Pascual, autor de, entre otros, de Anarquerría, que es un portal, ¿no? Anarquerría.com y Telúrica Vasca de Liberación, editados por Liquiniano El Cartea, y también participa Juanche Estebanaz, que es autor de varios libros sobre estas temáticas y otras del movimiento autónomo de Euskal Herria, como Tropicales y Radicales, editado también por Liquiniano, y Los Pulsos de la Intransigencia, que está editado por Muturreko Burutasioak. Joder. Y... pero lo has dicho de puta madre. Está primera, muy bien. Y es que mi madre de Bilbao. Y el sábado 26, a las 12 de la mañana, tenemos la presentación y debate en torno al libro Anarquismo y Pobles, a cargo de los miembros de la FEL de la Universidad Autónoma de Barcelona. A las 2:30 de la tarde habrá un comedor, y a las 5:30 de la tarde Anarquismo y Lucha de Liberación Nacional en Cerdeña, uy, a cargo de Contastino Cavalleri, responsable de Akirbiu Biblioteca Tomaso Serra, que está situado en Guasila, población del sur de la isla de Cerdeña. Y bueno, pues en esa isla desde hace décadas se desarrolla una importante labor de edición de libros, folletos y revistas. Bueno, pues todo esto, sobre todo lo de mañana, lo de hoy ya, pues imagino estar acabando. Va a tener lugar en el Coco La Condenada, que es una cupa que está en la calle San Enrique número 5, metro estrecho. No, pues eso es un poco el par de jornadas que hemos querido destacar, de convocatorias varias que hay. Bueno, podemos comentar también se está preparando una procesión atea para Semana Santa, que bueno, está un poco en ciernes todavía y la están preparando, pero bueno, es el Jueves Santo. Sí, el Jueves Santo. Está, sí. Quien quiera saber más, pues puede escuchar el programa. Sí, de tienen asambleas abiertas los domingos por la tarde en Casa Blanca a las 7 de la tarde. Y bueno, pues han entrevistado a gente que está preparando este evento lúdico reivindicativo. Y pues la entrevista, la verdad, que está bastante interesante, en el programa La Casa Incendiada, que podéis encontrar en la web de Radio Ela. No, y además con todo lo que está cayendo últimamente con los, con los beatones, con lo que han estado dando por saco, todo el tema de que ha pasado en el campus de Somosaguas, y demás, es un tema que los ateos pues también tenemos derecho a tomar un poco la calle para festejar que nuestros santos, ¿no? Nuestros santos. Sí, además que está aprovechando la iglesia un poco por para reconquistar la iglesia y los sectores más ultraderechistas, además, que además están sacando, van de la mano de se están sacando procesiones de la manga donde no había tradición y cuando no había tradición. O sea, yo por ejemplo hablo de Vallecas, que es lo que conozco aquí en Madrid. Vallecas sí que la Virgen del Carmen es tradicional en julio y se hace una procesión y todo, pero también es Semana Santa de procesiones. Pues es una, sí, esto viene es una un cosa poco que se la han sacado de la manga de hace 2 años. Esto viene un poco de lo de la procesión atea, viene un poco de esto ya se hizo en Euskal Herria ya por los años 80. A mediados de los 80 se organizaron unas cuantas procesiones ateas. De hecho, y acababan a hostias como panes, ¿eh? Algunas sí, otras no, o sea, según le daba a la policía. También eran muy a la policía ya los también eran muy provocadoras. El tema porque, religioso. Porque bueno, ya vemos los carteles que han dejado por aquí la gente que estuvo en el programa de nuestros compañeros, que los carteles pues son un mozo de una cuadrilla de blusas pues chupándole el coño a la Virgen Blanca de Vitoria. Claro, o sea, pues es que es incluso gente no creyente. Y el que quería iba a la procesión y el que no, pues ya, eso sí. Si iba con la litrona o el que sabe. Sí, sí, no. Y acabo que salen los cojones. Y viene un poco de esa tradición, de precisamente se cuenta en el libro que hemos nombrado antes presentando las jornadas estas de Anarquismo y Liberación Nacional, de Tropicales y Radicales, de Juancho Estebanán. Pues se comenta un poco esto de las procesiones ateas y la verdad que era bastante curioso de hecho lo que de hecho lo que decía Luis, que a nosotros el año pasado la conexión en Marinalia nos pilló en plena procesión. Como bien recordaréis. Ese himno de España en directo. Como bien recordaréis. Porque además está frente a la iglesia del local del sindicato del SOC. Yo creo que ha sido de los momentos más gloriosos de este programa. Y mira que tenemos momentos ridículamente gloriosos. Qué oportuno, ¿eh? Qué oportuno. Y poco más, no hay ningún concierto así. Que me haya dado tiempo. Que me haya dado tiempo a meter el guión. No, o sea, llevo una semana ahí, pero así que nos pillen cerca. No, no, o sea, hombre, sé que hoy está viendo uno en la casica, que sé que va para temas de para temas de multas, además de gente cercana, que estaban tocando Speedy Flotes, Hoy Se Arma y tal, sí. Pero joder. Pero claro, en la casica en Móstoles, porque no esté escuchando esto ahora, irse ahora a la casica, salvo que esté en Móstoles y de la casualidad, pues como que va a llegar con el tema. Serán las 9:00 y pico. Son las 9:15 ahora mismo, así que hasta las 12. Pues nada. Y con esto yo creo que podemos ir dando por terminado este Latido de Libertad este viernes 25 de marzo. Y lo quiero acabar con una canción de que se sale un poco de lo habitual que ponemos aquí, pero bueno, que también pega totalmente, de Doctor Deseo. Es una canción que salió en el disco que publicó el diario Gara con motivo del proceso de 1898, y simplemente la quiero poner porque aunque no es precisamente con lo que más comulgo, uno ve la pedazo de estafa que es esta democracia, cuando unos sí son legales, otros no, aunque pongan los, aunque cumplan perfectamente la ley que se ha hecho expreso para ellos, pero dicen que no, y pues al menos que no serían nosotros. Esta canción se llama Silencio en la Sala, ya hablamos un poco de los juicios, una de las pocas canciones que tienen en euskera Doctor Deseo. Es una canción que aunque sea un poco más lenta de lo habitual que ponemos aquí, tiene su garra, así que con esa canción pues acá cerramos este programa, este Latido de Libertad aquí en Radio ELA. Así que nada, nos oímos. Berbera sei hilabetean surrealismo hutsa errealitatean epai gelako iko marmarren artean begiak txiritut alako batean. Nada más, irudi bitziekin, nahi. zaldi urdin baten, zu autobeltz baten, zu agure zambarik, etzetik txo baten. Gero ni gau gorrian, nola nan amaten, nino izezin ditu bara, ikusi esaten. Gero amez gaizto bat, oro min oro zu, erloju bat tolesten, norratzako doltzu. Nitriku bihurtzen naiz, zor gortuta izu, gero barealdia, ta gero berrizu. Zaita zala zure atz mami baten azpian nazala, ahotsa rotz bateko